De nuevo, otra vez al aire. Las 8 y 4 de la noche. Esto es Claro que Sí por la Freeway Rock, la 90.7. Hoy en un día espectacular, espeluznante. ¡Ay! Sí, sí, ¡ay! Y voy a presentarte a todo el equipo de Claro que Sí, que trabaja desde antes del primer programa, que fue el 6 de octubre. Esta es nuestra tercera entrega. Voy a presentarme. Yo soy Alejandro Cado, primero yo. Obvio, ¿sí? El burro por delante. Alejandro Cado te habla, la tengo a mi derecha, a la hermosa, a la más linda, a Verónica Garibaldi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo ¿qué? Bien? Bien, bien. Tipo nada, hoy tengo así, viste, todo el trabajo, todo el tiempo, gente top. Entonces me contagié, tipo nada. Y lo vamos a presentar a él, al más grande. Al tipo al más que, alto. Al tipo que labura. No, a él, porque tengo algo especial para él. Ah, ok. Al tipo de la producción, que se llama Javier Clerici, trabajando como siempre. Un tipo que es más grande que Javier, nuestro productor, es Raúl. Raúl Rodríguez, el asistente de producción. Adelante. Igual me parece que va a haber bronca. Hay alguien que tenés que nombrar antes, entre paréntesis, te lo estoy diciendo. Al que tengo que nombrar antes es al tipo de las máquinas, al señor Pablo Odín. Y ahora sí, llegó el momento. Damas y caballeros, lo vamos a presentar a él, al tipo que mide... ¿Cuánto medís? 1.95. 1.95, tiene una voz encima tremenda. Te lo dice así como que está cansado, ¿viste? Es el señor de las ventas. Es el tipo que nos da de comer. Marketing, de Claro que Sí. El señor Matías Musato, un aplauso. Muchas gracias. Hay bronca. ¿Ah, sí? Yo quiero decir una intimidad tuya. ¿Sí? Está bajando el mío y no escucho. El tema es así, él dijo: ¿puedo alguna vez, cuando no haya nadie, entrar al estudio y claro, ver cómo suena mi voz? Porque en el teléfono suena grosa, dijo. Suena tremenda. Compra. Bueno, ¿cómo te sentís? Todo bien. ¿Todo bien? Tranquilo. ¿Es la primera vez que estás en radio? La primera vez. ¿Y hay nervios así o...? Un poco. No, pero con usted, ¿cómo voy a estar nervioso? ¿Cuánta gente debuta con nosotros, Ale? ¿Viste? ¡Qué barbaridad! ¡Qué cosa de loco! Bienvenido. El tipo acaba de debutar. ¿Soltero? Soltero. Bueno, a lo mejor te podemos casar con alguien. La pegaste. Ay, no. Hasta ahora siempre que preguntaste eran casados. Todos casados. Todos los cantantes son casados. Y hoy, un programa espectacular. Tenemos a la gente de The Dollars, amigos. Hay mucha gente del otro lado escuchando este programa. Acá en la Freeway le dicen la banda loca. Los verdes. Digo, quédense ahí porque no solamente van a estar The Dollars, sino también, ¿qué más? Sale Manijua, me contaron también. Va a estar Manijua, los amigos de Manijua que están con nosotros desde el principio. Uh-huh. Y va a estar la gente de Barrios Bajos. Vamos a estar... Grandes, totales, 11 tremendo. Años de trayectoria, increíble. Tienen una movida espectacular por todos lados y con bandas de renombre. La gente ya está escribiendo en el Facebook. Está muy bien. O sea, la primera que dijo hace dos minutos, Débora Vanessa Basic. Digo el apellido y todas las mando al frente de una manera a las mujeres. Mirá qué bien, Débora. Débora, ¿la conoces? No. ¿Te gustaría? No. Sí, porque sí, no, obvio. Claro. Como siempre, los estoy escuchando. ¿Es una amenaza o es algo lindo? No, ¿cómo lo tomás, Matías? Agreguémosla y después decimos. La agregamos. Está agregada, obviamente. Pero voy a entrar para ver face. La foto. A mi face. Ay, bueno, ay, él. Después el exclusivo, tipo nada. Bueno, hoy no te vas a salvar de la pregunta, Verónica. Yo hoy te voy a hacer la pregunta como sea, aunque sea en el otro programa. Pero te la voy a hacer. No entendí. Yo tengo una pregunta. Aunque sea en el otro programa. Estás como loco. Desde hace dos programas atrás que tengo una pregunta para hacerte y hoy te la voy a hacer. Hacémela. Pero quiero que me hagas de Moranita antes. Quiero que me digas las vías de comunicación cómo no, y todo sí, eso. Bueno. Pero así con voz sensual, de esa que vos sabés hacer. Estoy distraída, no puedo. Bueno, si querés podés comunicar del 4443-6858 o por SMS al 116-151-3797. También podés encontrarnos en Facebook a través facebook.com. Obviamente pones Claro que Sí y nos encontrás muy fácilmente. Qué lindo. Si te quiero mandar un mail... No me acuerdo. Porque era lo que te faltaba, claro que sí. 90.7@gmail.com. Y los veo acá, de anteojos de sol. ¡Ay, qué flaquito! Mirá los tres, falta uno, el tipo que hace ruido de fondo. Pero mirá que... ¿No es lindo, pibe? Muy fachero. Son facheros. Es como los que no puedo hablar, fachero. ¿Viste? De repente... Pero mirá, qué buenos lentes, no. Se acaban de dar un beso en la boca, los dólares, sí, amigos. Si tenían algo primicia. Lindo para mí... Paso. Pasó. Entonces, ya te dijimos todo lo que va a haber para hoy. y vamos a la música. Ordenando la estantería del rock, vamos a cambiarte la cabeza. Claro que sí. Qué lindo esto que escucho de nuevo. Escuchás en el mismo lugar la gente de Dollars, que los tengo acá. ¡Horacio! ¡Es mágico! ¡Hello, bebé! Gente, qué lindo tenerlos. Están los tres sonriendo. Claro que sí. Son lindos pibes, ¿eh? Dollars es fiesta siempre. Dollars es fiesta. Bueno, les voy a pedir que se presenten y que tiren el currículum, lo que hacen en esta bandita. Bueno, mi nombre es Víctor, soy el bajista, corista, el que arma las escenografías, etcétera, etcétera. Que se lleva a todas las chicas, se lleva a las minas. ¿Aprendiste a cantar ahora? Bajista. Algo. siempre se intenta. ¿Viste? ¿El señor? Acá, Pablo, Poli. ¡Poli! Guitarra, segunda guitarra, coros. Mirá que... ¿Y el señor? Julito Dólar, para todos que me conocen, Julito Dólar. Canto y toco la guitarra, che, y animo. Soy como un animador, ¿viste? Sos el que anima la fiesta. Todos animamos. Bueno, cuenten, ¿es la primera vez que están en radio o no? No, la primera vez en esta radio. ¿Primera vez en esta radio? Sí, es la segunda presentación que hacemos en radio, pero nunca tocamos en vivo. Mire, ¿y hoy van a tocar en vivo? No sé, vamos. Hay que ver si tienen ganas. Nunca lo hicimos, nunca tocamos para ninguna radio. O sea que son vírgenes de tocar en radio. Claro que sí. Hoy no vas a... Claro que sí, salió el claro que sí. ¡Claro que sí! ¡Uy! Bueno, claro que sí. Al final les vamos a pedir un gritito, porque vamos a empezar a grabar todos los gritos, claro que sí, de las bandas que vienen, de toda la gente que viene a visitarnos. Y vamos a empezar, cuéntenme en qué andan hoy. Bueno, hoy más que nada estamos cerrando las últimas fechas de este año para meternos a terminar el disco, que por cierto tiene 15 temas buenísimos, muy buenos. 15 temas. 15 temas. Bueno, lujo. Te digo las fechas que tenemos ahora. Dale, tirame. Mirá, tenemos la próxima fecha en Drums, que es en Avellaneda, que vamos a tocar con los amigos de Lead Vicious y Sentenciados, unos grosos totales, buena onda. Después, el 7 de diciembre, aprovechando que el Día de la Virgen es el 8, tocamos, hacemos los 4 años de los dólares. Claro, porque cae el lunes, ¿no? Claro, y el martes es feriado. Bien. Como no se corre, se toca el lunes a la noche y el martes es feriado, ¿viste? Perfecto. Hacemos los 4 años dólares. Pero bueno, al ser capital y con el tema de la capacidad, podemos hacer solamente un íntimo de 80 personas nada más. Ah, pregunta. Yo sé que este lugar para ustedes es tremendo y por eso es íntimo. Sí. ¿Dónde tocan? En Melonio. Melonio. El templo de los dos. Los tres cerraron los ojos y dijeron sí, en Melonio. Yo no sé si es en Melonio, otra vez en Melonio o si en Melonio, pero es el templo de ustedes. Sí, es nuestra casa. Como que crecieron ahí. Y Melonio nos dio todo, ¿viste? En un momento es como que nosotros nos ganamos la confianza, ¿viste? Para mí la confianza se gana. Y Melonio es como que en un momento nos dijo, chicos, hagan lo que quieran, ¿no? qué lindo, ¿no? Que un lugar, así fueron cuatro años. Así como están las cosas hoy para tocar, que un lugar te diga, hagan lo que quieran. No, pero dentro de los parámetros normales. Pero por supuesto. O anormales, ¿no? ¿Anormales? ¿Qué hay de anormal en los shows de dólares? Nada. Esto está bueno porque no están viendo las caras, ¿viste? Sí, pero los conocen todos. Sí, sí. No, digo, respóndanme, ¿qué hay de anormal? La gente, nosotros. Somos todos frikis. ¿Son? Todos anormales, sí. ¿Banda que tengas así hoy de cabecera? Banda de cabecera y bueno. Ataque es así, banda de cabecera. Ahí, ¿no? Sí. El Palma Fuerte. Ah. Sí. Por ahí venía. La mía es Metahuacha. Metahuacha. ¿Escuchás Metahuacha? ¿Escuchás? ¿Qué escuchás fuera de lo que es el punk rock, Juli? Chris Cornell me gusta mucho. Chris Cornell. El cantante de Audioslave. Mucho. Que ahora, ¿en qué andan? Vuelve. Sacó un disco re popero, pero corte Madonna, sí. Y no está bueno. Y no está bueno, pero te sigue gustando. Sí. ¿Y vos, Vic? Y bueno, yo me crié con Charlie y hoy en día, no sé, escucho cualquier cosa. Desde Chris Cornell, ahora me estoy matando con Iron Maiden un poco. Que los fuimos a ver, qué buena onda. Fueron a ver a Maiden. Sí. Y fuimos a vos, sí. Estás conociendo a los dólares. Que me imagino tienen así como mucha energía por todas las cosas que se vienen y tienen algo especial, una fecha en Junín. Nos vamos a Junín el 12 de diciembre. No me acuerdo el nombre de la banda, pero si nos están escuchando, un abrazo grande y gracias por invitarnos. Seguramente vamos a devolver la fecha. Por ahora es solo nos vamos. Ahora en la semana se define todo. Y nada, ahí vamos a contar. Igual vamos a filmar porque tenemos la idea de filmar un poco. Estábamos con ganas de sacar el disco y después el DVD, ¿viste? A la mierda. Quizás se viene con combo, pero ir recopilando imágenes nunca, ¿viste? No está de más. No, por supuesto. Así como viejos recuerdos. Claro. Igual ustedes de eso tienen un montón. Uf. Cada foto, había Fotolog nada más. No, igual hay fotos que nunca se vieron y no se van a ver. No. Bueno, yo tengo un montón de preguntas para hacerle. Nos queda tiempo para este bloque. ¿Ustedes se acuerdan de la primer fecha de dólares? Sí. La primera fecha fue el 5 de diciembre, ¿no? 5 de diciembre en la aldea. En la aldea. Habíamos ensayado 3 meses nada más. 3 meses. Bueno. Y se dio y fuimos y tocamos. Estuvo bueno, muy bueno. ¿Salió lindo? Sí, estuvo bueno. Sí. ¿Para cuánta gente habían tocado esa noche? 40. Esto va a otra pregunta. Sí, 40 personas. 40 personas. Ya era un. Sí, pero de las 40 de gente. Ninguna nos fue a ver. O sea, la nuestra eran 10, ponele. Bien. Dos primer hermanas, un padre. Claro. La gente, claro. Y había 7 amigos, ponele. Claro. Pero la gente se recopó. Eran 17. Estuvo, claro, 17. ¿Para qué te voy a mentir? Aparte, ¿viste? Ok. No, bueno, esto viene a colación de que yo tuve el gusto de verlos varias veces y siempre veía gente. Más gente. Esto crecía y crecía y crecía. Y de repente tocaron en un lugar, en el Bauen. Sí, el Hotel Bauen, sí. ¿Para cuánta gente? 283. Con gente afuera. No eran 285, eran 283. No, porque tuve que contar las entradas. ¿Qué era? Y un par quedaron afuera también. ¿Y cómo? ¿Quedó gente afuera? Superamos la capacidad del lugar. Es la parte de abajo, el salón de abajo. ¿Y qué, y cómo les cayó eso? ¿Qué? ¿Y en un momento? ¿Qué pasó? ¿Qué les pasó a ustedes por adentro? Chocó el saber que quedó gente afuera. Pero fue buenísimo, como experiencia fue bárbaro. Esperábamos convocatoria, pero no esa, porque superó todas las expectativas. Sí, en realidad nosotros tocamos un sábado y el viernes a las 7 de la tarde habíamos vendido todas las entradas y nos faltaba la gente que nos va a ver, que siempre va a la puerta. Entonces lo llamamos al dueño y que le mando un beso grande, sabe quién es. Y nada, le pedimos por favor que si nos podía dejar entrar más gente. Y bueno, pensando que iban a ser 20 personas más, y no, tuvo que salir la gente de las otras bandas para que entre la gente. Fue re lindo. Qué loco, y qué bueno que les esté pasando todo esto. Hoy me metía en todos los lugares donde está de Dólares en la net, y hay mucha repercusión, y eso está bárbaro. Ahora nos vamos a ir a una tanda. ¿Sí? Ok. Y después, cuando volvemos, para toda la gente que está escuchando y que tiene ganas de escuchar de Dólares, ya hay movimiento, ¿eh? En el muro de Claro que Sí, en todos lados. Cuando volvemos, van a agarrar la guitarra, van a empezar a cantar y a hacer lo que ustedes saben hacer. Dale. Lo que no sabemos hacer. Lo que no saben hacer y con lo que roban. Nos vamos a una tanda, gente. Hello. Te damos rock a mitad de semana. Claro que sí. Rock no es solo música. Claro que sí. Pero yo me metí, ¿sabes para qué? Porque si yo no me meto, vos no lees nada de lo que dice la gente. Y todo mal, porque la gente se enoja y después no escribe más, estamos en el horno. Kid Punk Rocker, ¿alguien lo conoce? ¿Quién? No, ¿cómo sí, es? Kid Punk Rocker. Sí, Kev es un bueno, amigazo. Dice, vamos de Dólares desde Varadero haciendo el aguante, así que un beso para él. Kev, gracias por la buena onda, te queremos un montón, en serio. Michelle Onírica. Aguante los Dólares y la banda loca acá Nazareno nos está escuchando. Grande, Michu. Después Lucas Córdoba, hablando por el Facebook también, pregunta, ¿tocaban solos? No sé a qué se refiere, supongo que sí. La única banda, digamos, grande con la que tocamos fue la primera vez que tocamos en Capital, que fue con Super Uva. Bien, ahí está respondida. Y aparte, bueno, preguntaba si hacían covers, jeje, no sé. O sea, porque se ríe de esa manera, pero bueno, que se toquen uno de los Social Distortion, ¿se dice así? Social sí. Distorsión, no sé. Una sociedad distorsionada. Una sociedad, bien. Una cosa así. Bien, y Sánchez Man dice tremendo, con mucha voz, como al estilo Alejandro Cado. Sánchez, grande, grande, Sánchez. Qué grande, un gran beso. Amigazo. Amigos todos de Claro que Sí, acá en Freeway Rock. Esto que escuchabas recién era un temazo. The Last Hour, las últimas horas, se ríen acá porque me dicen, lo tenías que mandar. Bueno, te veo acá con la guitarrita en mano. Bueno, sí. Se lanza tu carrera solista. Nah. Vamos a escuchar, presentar el tema que vas a hacer y arranquen, loco. Bueno, antes que nada vamos a aclarar que esto fue idea de acá de la gente. No veníamos a tocar la guitarra. Vamos a hacer Tirando para no caer, justamente hablando bien. De Melón. Y dijimos, bueno, vamos tirando. Ya que no bien. La pasaste de cortina, dijimos, bueno. al señor decilo. Y lo vas a escuchar por Claro que Sí, ojo. Bien. Cuando quieras. Ojo con el... ¿Vamos a tocar? Dale, vamos a tocar. Va a ser una versión acústica, es muy divertido. Sí. Es la fuerza que da la unión. La fiesta empezó. Pido otra vuelta y brindemos, porque esta noche seguimos en pie. Tirando para no caer, tirando para no caer. Habrá sentido en la mañana, después de una noche larga. Aprendiendo de lo que pierdo, voy a morir por lo que siento. Ven, viviendo lo mejor, en donde quiero estar. Meloño y todo el descontrol, la fiesta empezó. Pido otra vuelta y brindemos, porque esta noche seguimos en pie. Tirando para no caer, tirando para no caer. Habrá sentido en la mañana, después de una noche. noche larga. ¿Ves? Y aprendiendo de lo que pierdo, voy a morir por lo que siento. ¿Ves? Hey, hey, hey, hey, hey. Claro que sí, claro que sí. ¡Eh! ¡Muy bueno! Nadie muy bueno. Hizo esto. Nadie, jamás, jamás. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo se ocurrió? ¿Cómo se les ocurrió? Nada, veníamos diciendo, hagamos algo que no hizo ninguna banda. Hagamos perfecto. Una cortina para... Quedó bárbaro, eso lo quiero grabado. Che, qué bueno. Bueno, cuéntenme, nos están pidiendo otro tema. Bueno, así que no sé, fíjense qué pueden hacer. Igual ya está. Aquí Punk Rocker dice que hagan el enganchado sin desperdicio. Eso y dice, no se olviden, no se olviden de venir Raquel. ¿Cómo es esto? Ustedes tocan venir Raquel. Yo toco como venir Raquel. Es todo un popurrí de temas. Claro, el tema es, si vos ves una banda que lo hace así loco, eso lo hacen los dólares. Claro. Todo bien. ¿Nos pueden contar? Yo sé que después de todo esto va a haber mucha gente que va a querer ir a ver los shows estos que se vienen. Sí, sí. Pero, ¿cómo es ese popurrí de temas? Es que nosotros hacemos un tema, suponete nuestro. Uh-huh. Nos encontramos con que en un momento queríamos hacer varios temas. Dijimos que no podemos hacer todos los temas. Y es como que hicimos un popurrí de temas fiesteros, digamos. Fiestero, vení Raquel. La gente se viene a divertir, así que, claro. ¿Qué quiere la gente? Joda. Joda. Entonces se divierte. Y hacemos un enganchado. Y ahí empieza una persona que me dice, loco, hace tal tema. Y entonces como que fuimos agarrando un poquito de cada uno y vamos como hilando de acuerdo a los recitales. A los recitales. A veces que nos olvidamos de tocar uno y alguien viene enojado y dice, pero no me hiciste tal tema, loco. Y bueno, viste... Sí, me ha pasado. Pero es re divertido. La idea es que está divertido. La idea es que la gente se divierta. Lo dicen ustedes, que si ustedes le pueden sacar una sonrisa a la gente y que se olvide un poco de los problemas que traen la semana, sienten que ganaron. Tal cual. Sí, es así, ¿no? Siempre, desde el primer minuto fácil. Bueno, habíamos hablado de influencias, de lo que le gusta a cada uno. Y sobre gustos les voy a preguntar sobre, qué sé yo, superhéroes. No, bueno, ¿cuál es tu superhéroe? Mi superhéroe, la verdad que superhéroe. Tenés que elegir uno. Uno tengo que elegir. Sí. Déjame pensar. Ricardito. Sí, no, pero ¿sí? Yo, superhéroe puede ser aquello. Un supervillano, sí, tipo. Bueno, se puede ser un supervillano. Sí. Un supervillano. ¿Y Víctor? ¿Sí? Ahí está, lo tenemos. Linterna verde. Sí, linterna señor. Verde. Más allá de las calzas interizas, linterna verde. Es mi favorito. Bueno, pero viene a la banda. Las calzas verdes sí, sí. Vienen a la banda. ¿Y vos? Y yo nada. Otro tema. El hombre nada. El hombre nada. Otro tema. Hay cosas que no se cuentan. Les tiro cosas así. Ramones. ¿Qué te parece Ramones? La mejor banda de punk. La mejor y banda. De punk. Casi, o sea, de muchos estilos, porque los Ramones. Para mí influenciaron un montón de estilos, no solo el punk rock. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a tanda, gente? Vamos a una tanda y vamos a debatir ahora si quieren, si pueden tocar otro temita o seguimos charlando, que la charla está buena. Yo me tiro más para la charla, pero vemos. Dale, dale, dale. ¿Dale? Dale, que sí. Claro que sí. Mi vida. sí, vuelvo otra vez. Tenemos gente que habla. Acá está de nuevo Sánchez, Matías. Dice, bien los dólares, che, on fire. Bueno, si nos hacen la gauchada, buscamos baterista, porque se quedaron sin baterista. Tira acá el mail, dice, el conductor conoce, abrazo Bertuti. Vero, te cuento que el rock te hace bien, te dice Mati. Vamos, Vero. Escuchalo. Vamos, Vero. No, buena, buena onda, buena Ale, onda. ¿Qué onda los mails? ¿Están revisando los mails? Porque estamos en eso. Escúchame. Dijeron, manden mails. Vamos a mandar mails. Bueno, ahí estamos entonces con el mail. Escúchame, ¿ustedes tienen saludos, algo antes del próximo tema? Sí, yo quiero saludar, además de la capital, a toda la gente increíble que conocimos en este último tiempo de la zona sur, desde, no sé, de Avellaneda, Herli. Es increíble. Un abrazo a todos y gracias siempre por la buena onda con las que nos invitan allá, ¿viste? Un abrazo grande, gracias. Perfecto. Y Capital, ¿no? Toda la gente, el fuego de los dólares en Capital. Bueno, vamos a tocar un temita más. Quiero escuchar otro tema. Preséntatelo. Bueno, dale. Dale. Lo tocamos por una de las razones por la que tocamos, porque mucha gente que nos vino a ver se ha puesto de novio por este tema. No. Así que dijimos, bueno, vamos a hacerlo. Los dólares arman parejas. Armamos parejas, che. Mirá vos. Ayer Roberto Galano y los dólares. Armamos y desarmamos. Sí, sí, sí. Se llama En el mismo lugar. Y bueno, es una versión acústica. Ahí va, dale. Vamos, ¿eh? Vamos ahí. Y es increíble lo que fumo mientras pienso que decirte. Y si esta noche sigo sin poder dormir, o algo tendrás que ver. Y escondiéndome del amor como vos, nunca llegué, no te encontré. Me juré no pensarte, sabes que estoy, estoy bien y lo sabes. Si me siento solo es porque te quiero y no quiero verte mal. Vuelvo a casa solo y eso lo detesto. Sigo en el mismo lugar, sabes bien. Los días pasan, el tiempo corre, no te miento, algo tengo que hacer. Y si me culpo porque anoche no te hablé, algo no hiciste bien. Escondiéndome del amor como vos, nunca llegué, no te encontré. Me juré no pensarte, sabes que estoy, que no estoy bien y lo sabes. Porque te quiero y no quiero verte mal. Vuelvo a casa solo y eso lo detesto. Sigo en el mismo lugar, sabes bien que te siento. Escondiéndome del amor como vos, nunca llegué, no te encontré. Me juré no pensarte, sabes que soy, que no estoy bien y lo sabes. eso lo detesto. Sigo en el mismo lugar. Sabes bien que te siento. Sabes bien que te siento. Tremendo, tremendo. Acabas de escuchar a Los Dólares acá en vivo de Dólares. Los chicos, la banda verde y descontrolada y loca. Julito, Víctor y Pablo. Y lo tenemos a Javier que está en la casa. Bueno, se quedó, tuvo cosas que hacer. Le mandamos un fuerte abrazo. Estos fueron Los Dólares. Y tenemos un montón de cosas para decirle ya rápido a los chicos. Muchos saludos, Vero. Y era verdad, viste, habían llegado mails a Gmail y acá así, nada, tipo nada. Emanuel Guinobart dice, vamos de Dólares, vaya fechas que no voy, pero ha ido siempre presente. Grítalo porque es así, de Dólares somos todos. Vamos ahí. Y grítenlo. Sí. Vamos, carajo. Hay alguien que me mandó un mensaje y me dice que no lean el mensaje de Dari. No sé por qué. Ahí está. Vamos de Dólares, Javi, Juli, Pablo, Vic, una masa, les mando un abrazo enorme y dejen de darse piquitos en vivos, hijo de Winnie. Saludos, Dari. Hola chicos de Freeway Rock, aguante de Dólares, alta banda, pasen más temas que la banda está buenísima. Saludos Ale y aguante de Los Dólares, los queremos mucho, aguante Poli, Juli, Vicky y Javi, los quiere Mati, el burrito colombiano. Vamos, carajo, Mati. Bueno chicos, me encantaría tenerlos mucho más rato, se quedan porque ya lo tenemos en línea y se los presento, es Nicolás, el guitarrista de Manijua. ¿Sí? Hola Nico. Hola. ¿Cómo va? ¿Qué haces, Nico? Todo tranquilo. ¿Todo bien? Todo bien, por allá todo bien. Bien, acá a los gritos casi. A los gritos, estoy escuchando un poco. Bueno, che, contame de Manijua. Lo primero que me dijeron es que están participando de un concurso tremendo. Sí, sí, sí. ¿Dónde es esto? Contame un poco de eso. En The Cavern, el bar del Paseo de la Plaza. Del Paseo de la Plaza. Uh-huh. Hay varios concursos, nosotros estamos en el de temas propios. Y ayer fue, participamos por la semifinal. Bien, ¿y cómo fue eso? Y nosotros pensamos que bien, ahora vamos a ver lo que piensa el jurado. Está bien, bueno, pero ¿cómo se sintieron ahí? The Cavern es un lugar tremendo, así como muy prestigioso. Sí, sí, sí. ¿Cómo se sienten tocando ahí? Y está muy bueno, es como... Que se sienten los Beatles. Y somos los Beatles de acá, de Argentina. Está bien, esto que es. ¿Cómo se llama el tema que estamos escuchando? Es el corte de difusión del disco de ustedes. No llevo a escuchar nada. A ver, subímelo un poquito. Acá se llama Aunque sea tarde. Esto. Aunque sea tarde. Sí, sí, lo he escuchado. Bueno, háblame un poquito del CD. ¿En qué andan? ¿En qué anda eso? Y está en el último tramo, ¿viste? Estamos hace como un año pariéndolo. Sí. Y ya faltan los últimos toquecitos, cuestiones de arte, cuestiones de mezcla, de mastering. Y después ya estará saliendo por las calles. Por las calles, esperemos que sí. Bueno, lo queremos acá, queremos el lanzamiento acá, en Claro Que Sí. Perfecto. ¿Está bien? Sí, sí, sí. ¿Es un compromiso? Tomo la palabra a vos. Está bien. Escúchame, ¿tienen alguna fecha, algo programado? Por ahora no. Por ahora no. No. Bueno, pero seguramente cuando saquen el disco ya van a empezar a tener esa movida. Igual de todos modos, esto que acaban de hacer Los Dólares lo quiero por Manijua acá. Sí, sí, sí. Sí, con este tema que estamos escuchando. Negro, te mando un gran abrazo, mandale saludos a todos los Manijua y nos vamos a una tanda. Dale, dale un abrazo grande. Gracias. Chau, va. Hasta luego. Rock no es solo música, Claro Que Sí. We'll be right back. Volvimos, volvimos acá en Claro Que Sí. Los chicos de Dólar se quedaron acá dentro del estudio para hacernos compañía y tenemos a alguien. Tenemos a alguien en línea, lo tenemos a Pachi de Barrios Bajos, una banda tremenda, gente. ¿Qué haces, Pachi? ¿Cómo andas, gente? ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Cómo andas, Ale? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. ¿Vos? Bueno, ¿qué, qué? Bien, todo bien. Por suerte todos joyan acá. Buenísimo. Escúchame, Barrios Bajos, yo estuve leyendo un montón de cosas, tuve la suerte de verlos, de escucharlos. Sí. Una banda tremenda, tocaron con mucha gente, che. Sí, la verdad. Tuvieron mucho público. Sí, tocaron sí. En Ferro. Sí, tocamos en Ferro, tocamos en Los Cementos. En Cementos. De todas las bandas que crecieron ahora, tocamos en todos los primeros cementos de todas las bandas. Mirá vos. De los jóvenes, de 25, Jóvenes por el Cero, La Covacha, Villano, Blue Motel. Yo qué sé. Tienen así como un romance. ¿Eh? Tienen un romance también con los Viejas Locas. Claro, Viejas Locas. Claro, con Intoxicado, cuando de apenas se separó, Intoxicado nos llevó de giro. Fuimos a. Y fuimos a Nicolás, Rosario. Tienen movida sin dudas por muchos lugares. Sí, escúchame, sí. Este sábado ustedes van a estar tocando ¿dónde? Este sábado 24. A partir de las 20 horas tocamos en Museo Rock Oeste, que es de la Ferrere. Bien. De la estación del AFE, ahí media cuadra, en el toque. Muy bien. Van a estar tocando con unos chicos que nosotros conocemos, la gente de Descarrilados. Claro, acá, Descarrilados, que son de Mar del Plata. Bien, Descarrilados, La Viciosa, las Patas de Nadie. Sí, La Pata de Nadie. Y va a haber regalos, va a haber sorpresa. Sí, bueno, sí, esto va sí, a ser... Sí, va a haber banda sorpresa, ¿viste? En el año pasado lo hicimos... Cuando cumplimos los 10 años tocaban los chicos Los Bordos, Motor Loco de sorpresa. Así que bueno, en este año tenemos dos bandas también de sorpresa ahí. Muy bien. Esto en Museo Rock, ahí en La Ferrera, en Avenida Piedrabuena, claro, 6136. Nosotros somos de acá, de La Ferrera, pero tocamos muy poco de acá. La última vez fue, bueno, también el año pasado. Ahora volvemos a tocar de vuelta. Estamos tocando una vez por año nomás acá. Bien, sí. Che, para la gente que no los conoce, Barrios Bajos, ¿cómo arranca? ¿En qué año arranca? Y con su Barrio Bajo arrancamos en el 98. En el año 98, el 24 de octubre, en nuestro primer show. Bien. El 11 de octubre nos juntamos a ensayar, de que éramos amigos, nos conocimos así, viste, en la ciudad de recitales, boliche. Y el 24 tocamos en Curly Pub, acá en Isidro Casanova, que eran en un lugar así de culto, de que había tocado, no sé si iba también Hermética, Papo, venían a tocar todo ahí. Era el templo. Tocamos ahí y ya arrancamos. Al poco tiempo hicimos el primer cemento que hicimos con Callejero, que hicieron ellos en el primer cemento, así que tocamos con ellos. Y ya ahí ya arrancamos a tocar por todos lados, por todos los barrios. Mira vos. Tenemos casi 300 y pico de shows, porque por año tenemos entre 35 y más o menos 45 shows por año. ¿Cuánta movida? Mucho trabajo. Hoy nos acercaron mucho material de ustedes. Bueno, sí. Tenemos cuatro entradas para regalar de la gente de Barrios Bajos, bueno, que va a estar presentándose este fin de semana. Sí. Y el otro, el viernes 30 de octubre, en City Bar, ahí en Martínez, ahí sí, en fondo, sí, de la, sí. Fondo de la Legua, perdón. Claro, en el 30 tocamos ahí. El primero de noviembre tocamos en la Plaza de Ituzaingó gratis. Bien. El 6 de noviembre tocamos en el Sindicato del Cuero de Morón. Y el 7 de noviembre tocamos en el Ayuntamiento de La Plata. Bueno, la gente va a tener rock. Sí. Más que venimos con esta gira barrial, que venimos tocando por todos los barrios. Venimos hace más o menos 3 meses que venimos tocando por todos los barrios. Bien, presentando entonces temas de todos sus discos. ¿Que ustedes qué tienen? ¿Tienen Tu Maldición, un demo que tuvo una reedición? Claro, tenemos un demo de que se llamó Tu Maldición. De que bueno, y arrancamos primero como demo, pero después con los músicos invitados que hubo, todo, la verdad es que quedó como CD. Y después bueno, se hizo una reedición porque nos costó mucho sacarlo, porque justo fue en el quilombo, los 2001, 2002, todo eso. Sí. Y nos costó un montón, hicimos la reedición, lo pudimos largar de vuelta, que lo sacamos con una compañía también independiente. Eso fue en el 2006 y se llamó Sigue Tu Maldición. Sigue Tu Maldición, de que metimos 5 temas nuevos en vivo, que lo grabamos en el bar universitario donde es Circus ahora. Bien. Y después, bueno, pudimos sacar Atrevido, de que ya más trabajado, más todo, lo grabamos en Quilmes con la producción de Poncho. Un disco definitivo ya. Sí, con el Tano de la Mancha. Bien, mucha gente conocida. Sí, sí, sí, sí, sí, conocida, que fuimos conociendo en todos estos años, de que la verdad laburaron a la par de nosotros, sin plata, sin nada, la verdad, de que buenísimo, ¿viste? Bien, contame un poco, ustedes tocaron en Ferro, ¿cómo es? Sí. Y con una cantidad de gente tremenda. Sí, sí, sí, sí. ¿Cómo es? ¿Cómo sale un tipo, cómo sale una banda, cómo sale Barrios Bajos a tocar ante toda esa cantidad de gente interminable? No, y encima más ahí, ¿viste? En Ferro, más por ahí, supongo por la emoción que nosotros teníamos ya de tocar con la 25, porque con ellos crecimos. El segundo show de ellos lo hicieron acá en la Ferrere, de que tocaron en la casa de Chula, del pibe que toca la guitarra, tocaron en el fondo, en ahí, de que hacíamos fechas antes, fechas clandestinas. Sí. Y más o menos ver crecer todos los lugares donde ellos fueron tocando, nosotros siempre fuimos, estuvimos siempre en a la par, por suerte siempre nos invitaron. Te digo, viste, es como un reconocimiento, ¿no? En el primer Cemento, después, viste, cuando hicieron Cromañón, después Ferro, viste, que fue en el primer estadio, después, bueno, cuando hicimos Berazategui y Ro también nos invitaron, que también fue en la cancha de viste, Berazategui, que tocamos ahí con la Gardelita. En el Berazategui Rock. Claro, después Chacomú Rock, no sé, Paradero Rock. Tocaron por muchos lugares, bueno, en el disco, sí. Atrevidos, cuando lo sacan ahí en el 2008, sí. Ustedes tienen muchos invitados. El sí. hecho de que esta gente participe en el disco ya es como un reconocimiento, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Qué bueno. Tocar ahí lo que fue, volviendo para Ferro, fue algo buenísimo. Nosotros, pues, por ahí ya habíamos tocado con tanta cantidad de gente, porque los primeros años de la banda, los primeros 5 años de la banda, tocábamos en el Corso de la Ferrere. Mira. Y directamente tocamos en un predio, en acá, de que se hacían el Corso de la Matanza, que era el único corso que se hacía así cerrado. Y tocábamos como para 25.000, 30.000 personas, eran impresionantes salir así, pero era todo grupo de todo. De cumbia, de rock, de folclore, de cualquier cosa. Era. Claro, y estaba Barrios Bajos. Más o menos sí. Ya estábamos más o menos acostumbrados, ¿viste? Porque salíamos como que nos podían gritar, tirar piedras, de todo. Claro. Pero no, lo que fue Ferro. ¿Y la respuesta? Y algo impresionante, porque la gente agitó a full. No, la verdad es que buenísimo. Qué bien. Qué bien, y qué bien la respuesta de la gente que se quede, sí, que los vea. Sí, sí. Y que los aplauda. Yo creo que después de eso, y para ustedes después de un Ferro, es como que... O sea, claro. La cosa continúa, pero sí, ya te sentís un poco realizado. Por ahí, no sé, seguíamos tocando y hacíamos Merlo, viste, también en el barrio San Moré, que tocábamos allá atrás, viste, en una canchita de fútbol, en el escenario, con unos tachos los 200 litros. Pero bien. Te digo, viste, se disfruta todo, viste. Bien barrial, loco. Sí, nosotros la verdad de que disfrutábamos todo lo que es esta gira barrial, que ya anduvimos por un montón de barrios, mucha gente estaba agradecida porque íbamos con una entrada en económica de 12, 15 pesos, y más o menos los pibes, viste, la pasaban re bien, se re divertían, porque ahora estás hablando de cualquier banda, viste, de 30, 40 mangos para arriba la entrada. Después que tienen que salir a la noche porque terminan todos los recitales temprano, tenés que contar con otra plata más para salir a la noche. Sí. Esto más complicado ahora, ¿viste? Se puso todo. Y sí, escúchame. Pero bueno, tratamos de buscar esas opciones, ¿viste? Con respecto a discos, ¿sí? ¿En qué anda Barrios Bajos? ¿Están con temas nuevos? Ya terminamos de grabar y ahora a partir del lunes van a salir las entradas, que para fin de año, el 19 de diciembre, tocamos en Dien. Ahí en Flores. Y vendemos la entrada, que la entrada va a venir con un CD con 3 temas nuevos, que va a estar 20 pesos la entrada con el CD. Está bien, es accesible. Así que bueno, en eso va a ser para el 19 de diciembre, que más o menos, bueno, vamos a presentar este pequeño CD con 3 temas. Porque la verdad que sale caro por ahí hacer más temas, ¿no? Así que bueno, llegamos con la plata como para hacer estos 3 temas, ¿no? Pero bueno, pero está es bien. Algo como para darle, ¿viste? A la gente, no lo vamos a sacar a la venta, solamente va a estar a la entrada, pues sabemos de que también ahora está medio complicado, los pibes ya no compran CD ni nada, entonces... Hay mucha internet. Así, con tres temas como para regalarlo, bien grabado, copado. Está bien, y, es buena idea. Así que bueno, nada, joya, eso. Escuchame, Pachi, te voy a hacer el chivo. Es Pachi, de Barrios Bajos. Sí. Y si querés conocer más de la banda, podés meterte en www.barriosbajos.com.ar, www.barriosbajos.com.ar. Buenísimo. Y si no, tenés otros sitios malditos. ¿Te lo sabés, che, vos? Yo te los digo, yo te ayudo. www.facebook.com/barriosbajos. Si no, buscalos en el MySpace. Y si no, un blogspot que es www.barriosbajosrnr.blogspot.com. Ahí está, buenísimo. Pachi, vamos a escuchar un tema de Barrios Bajos que se llama Un Día Más. Ahí está, buenísimo. Contame un poco de Un Día Más, algo así rápido, de este tema. ¿De qué se trata? Escribió Richard, ¿viste? En el tema ese. Pero yo más o menos de los años que lo conozco a Richard sé de que está escrito, de cuando él sale a laburar todas las cosas que le pasa, del colectivo que se tiene que tomar, del barrio donde él vive, pues el barrio, él vive en Ciudad Evitan, en el barrio Puerta de Hierro. Sí. Que es una de las localidades donde más villa hay, viste, un alrededor, tenés 22 sí. de Enero, San Pete, tenés la Villa Palito, tenés barrio 17 de Marzo, enero, y es una complicación. Es una guerra volver del trabajo hasta la casa. Porque tremendo. Si llegás o no llegás. Entonces, es más o menos, viste, lo que él puede llegar a contar en esa canción, viste. Por ahí lo que labura él labura en una fábrica de zapatos, así que le cuesta todo, viste, en el día a día, peso por peso, después ir a ensayar, y volver, sí. tiene familia, hijo. Entonces, el tema cuenta todo eso. Sí, cuenta todo, lo varía todo ahí. Vamos a escucharlo, Negro, Pachi. Dale. Te agradezco un montón esta comunicación. Dale, saludos a toda la gente. Un abrazo muy fuerte. Chao, pa. Chao. Un día más en esta vida, como siempre a las corridas, sin comida ni bebida, me pasó todo el día. Mi vida entera está vacía, pero el viernes un gran día es cuando dejo mi trabajo y empieza mi alegría. Yo ya no puedo esperar, estoy dispuesto a gastar y dejaré mi jornal en ese bar de la esquina. Historias que vienen, historias que van. Gente, y volvimos para lamentablemente cerrar el programa. Esto que escuchabas era Un Día Más de la gente de Barrios Bajos. Y vamos a darle cierre especial para ellos, que también tienen su chivo. Julito, Victorio, bueno, le dejamos el chivo a la gente. Dale. Que no nos conoce todavía. Dale. Que es un montón. www.fotolog.com /de-dollars es el Fotolog nuestro, la banda. Tenemos el Pure Volumen, que pasamos las 21.000 escuchas. Es www.purevolumen.com /de-dollars, tal cual. Y después buscanos en el Facebook, poné de dollars y ahí nos vas a encontrar. De dollars, de en inglés, THE dollars con doble con el guión bajo en el medio. Ahí antes está. Entre el D y el dollars. Perfecto. Entonces, Despedimos a la gente de The Dollars, a Julito, a Víctor, a Pablito y a Javi también. Le mandamos un fuerte abrazo. Gracias por estar acá, chicos. Gracias a ustedes, claro que sí. Muy buena onda. Ojalá podamos volver. ¿Les puedo pedir el grito así rápido? Claro que sí. Dale. Dale. Decí un, dos, tres. Un, dos, tres. ¡Claro que sí! Te destruyeron la máquina. No era tan fuerte. Viste que los dos la gritamos. Y terminamos, gente. Había llegado un mensaje del celular 9047. No dejó el nombre. Esos eran los últimos números. No dejó el nombre. Decía: aguante los dólares, toquen el precio. Así que bueno, queda para la gracias. Próxima. Gracias, gente, por escucharnos. Nos vemos después. Y nada. Y un nada. Beso. No, mucho. También había llegado un mail. Correte. Él quiere agarrar. Él no suelta el micrófono. Jalo, es un loco. Bueno, Marisol, a través de freewayrock.com, porque como no decimos la vía de comunicación, la gente se mete en la página. Marisol decía: soy la hermana de Rocío, Industria Punk. Ella los está escuchando desde el... ¿qué? Laburo. No entendía. Las mejores letras y por 4 años... y muchos años verdes. Gracias, Roy, al hermano. Algo beso así grande. El mensaje. Esta chica, una vuelta estábamos en Mar de Ajoy, estaba con una remera de los dólares paseando al perro, una grosa. Un beso grande. Muy bien, gente, esto ha sido todo por hoy. Cuando escuches Steppenwolf, el tema Born to Be Wild, acordate, empieza Claro que sí. Y hasta el próximo martes. Volvimos. Gente, para nuestros primeros oyentes, Laureana y Leandro, esto es Bicho de Ciudad de Los Piojos. Chicos, gracias por estar ahí a todos.